Seguimos con más asuntos de actualidad local en la sintonía de la mañana. Vamos a informarles a continuación de una nueva intervención que se efectuaba por parte del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad. Ocurría el pasado sábado, prácticamente en torno a las 2 de la tarde. Se informaba de la atención a un senderista que se encontraba en una zona próxima al Arco del Entrinal, en la Sierra de Grazalema, además con todos los síntomas que podrían hacer parecer que pudiera tener un infarto, y esto activaba las alarmas y ponía en funcionamiento al grupo de rescate de montaña. Vamos a conocer los detalles y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con el jefe y portavoz del grupo de rescate de montaña, con Carlos Chacón, a quien ya saludamos. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Intervención que tenéis que efectuar, además también según las indicaciones que os ofrecían en un principio, ¿no? Con cierta celeridad y preocupación, finalmente no fue necesaria la intervención directa tal cual, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consistió y cómo se desarrolló el transcurso de los acontecimientos. Bueno, pues nosotros sobre las 2 de la tarde nos avisaron del 085 que habían recibido una llamada del 112 en la que le comentaban que había un senderista en una zona próxima al Arco del Endrinal y que este hombre tenía un fuerte dolor en el pecho y tenía malestar general, fatiga y demás, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos dan esta comunicación, lo que pedimos es que nos pasaran directamente con el alertante, que era una de las compañeras del grupo de senderistas, y nos informa que efectivamente su compañero estaba en el suelo con un fuerte dolor de pecho y que estaba devolviendo y demás. Nosotros, hombre, nos temimos que pudiera ser un infarto, porque los síntomas eran parecidos a los que suelen ocurrir con los infartos. Entonces lo que hicimos fue pedir al 085 que se pusiera en contacto con el 061 y que valorara la posibilidad de trasladar un helicóptero, ¿no? Le indicamos que había una zona que... nos explicó la zona donde estaba y entendimos que era la zona cercana al Arco del Endrinal, en todo lo que es la Piazne del Simancón, próximo a la zona esa. Entonces, por allí conocemos una zona que podía aterrizar el helicóptero, que se llama la Laguna el Pozo de la Balsa, y le dijimos que avisara al 061 y le explicara todo ese tema. Entonces el 061 estuvo hablando también con el alertante y decidieron trasladar un helicóptero, en este caso desde Málaga, a la zona. Nosotros lo que hicimos teniendo en cuenta que la zona donde entendíamos que estaba el accidentado estaba como a medio kilómetro aproximadamente de la zona de aterrizaje, lo que hicimos fue desplazar cuatro bomberos con la camilla de montaña para lo que es ayudar en el traslado, ¿no? Desde el punto donde estaba hasta el aterrizaje. Subimos cuatro bomberos desde el puerto del Boyá y ya que estábamos próximos a la zona, justo ya en la zona del Pozo de la Balsa, vimos que el helicóptero había conseguido aterrizar más arriba, bastante cerca de donde estaba el accidentado, y no fue necesario nuestra intervención, sino simplemente entre los compañeros y los médicos, unos 20 metros que había de distancia, trasladaron a esta persona y lo trasladaron en el helicóptero a Málaga. Los compañeros nos comentaron que eso, que los médicos sí, que confirmaron que casi con toda seguridad era un infarto, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hizo eso, ¿no? Fue, por nuestra parte, la aproximación hacia la zona de que nosotros entendíamos que podía aterrizar el helicóptero para colaborar en el traslado. Sí que me ha llamado la atención en todo este relato que nos acabas de comentar cómo se coordinan las diferentes fuerzas de sanitarias, las de seguridad, en fin, todos los medios, ¿no? a disposición para atender a esta persona accidentada para que pudiera obtener un buen resultado, ¿no? Llama a 112, 112 llama al grupo de rescate, el grupo de rescate se pone en contacto con el helicóptero, en fin, todo ello para coordinar, ¿no? En cierto modo, lo que es ese rescate, ¿no? El accidentado. Ya al margen de que se pudiera intervenir o no directamente, ¿no? Claro, una de las cosas que es fundamentales para que las cosas salgan así bien coordinadas es que haya una buena información, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros, desde el primer momento que el 085 nos avisa y nos plantea la situación, pudiéramos hablar con la persona que estaba junto a en este caso, al paciente, ¿no? Y nos explicara el sitio donde estaba, conocía perfectamente la zona, nos explicó más o menos dónde estaba, todo eso va a favor de que haya una buena coordinación. Nosotros no podíamos asumir ese rescate a pie, porque íbamos a tardar mucho tiempo en llegar y luego la bajada iba a ser muy lenta, con una camilla de montaña, una zona bastante abrupta, entonces iba a ser muy lenta, ¿no? Entonces, inmediatamente, entendiendo que incluso la vida de la persona podía estar en peligro, lo que hicimos fue activar en este caso al 061 que se desplazara con el helicóptero, ¿no? bueno, en caso de que no hubiera podido intervenir el helicóptero por niebla, por oscuridad, por lo que fuera, pues bueno, eso se, no hay más remedio que hacerlo a pie, entonces lo hubiéramos hecho. De todas maneras, siempre pensamos en que, bueno, el helicóptero no tiene por qué aterrizar justo en el sitio donde estaba accidentado, sino que pues, las circunstancias del medio muchas veces los obliga a aterrizar más retirado y hace falta un traslado más pequeño que el que hay entre la carretera y la zona, pero bueno, siempre hace falta un traslado, entonces lo que hicimos fue desplazarnos cuatro bomberos, entendimos que con cuatro bomberos había suficiente y lo que hicimos fue desplazarnos a pie, subimos pues hasta lo alto prácticamente, hasta el lugar, lo que, como ya digo, cuando nosotros llegamos estaba el helicóptero despegando ya, ¿no? O sea que se ganó mucho tiempo y bueno, al final el hombre parece que era grave y fue lo mejor lo que se hizo. Sí, la verdad que sí, porque si no, como tú decías, hubiera sido mucho más lento todo el proceso, ¿no? De bajarlo en camilla hasta un punto en el que una ambulancia pudiera atenderlo, ¿no? Sí, claro, eso hubiera sido hasta el puerto del Boyá, justo allí el merendero, desde la parte extra, que esto está justo prácticamente entre lo que es el puerto de las Presillas y Dornajo, en toda la crestería esa, pues encima de la crestería, ¿no? O sea, que era un trabajo, que era un trabajo duro y lento, ¿no?, de transportar, ¿no? Entonces, claro, el día estaba bueno, las condiciones para volar eran magníficas y entendimos que del tirón tenía que ser el 061 el que se presentara allí. Claro, y bueno, pues prácticamente la atención que desarrollasteis, aparte del traslado, ¿no?, a pie de los propios bomberos y demás y todo ese esfuerzo, pero realmente la labor de coordinación, ¿no?, con otras fuerzas para que el rescate se pudiera desarrollar, ¿no? Claro, sí, cuando hay información, como en este caso, bastante clara sobre la situación, es relativamente fácil coordinarse, ¿no? Otra cosa distinta es que hubiera habido, bueno, contradicciones, hubiera habido, entonces ya es más complicado porque podemos andar cada uno por un sitio y nadie, pero cuando la cosa está clara, además coincidía todo, incluso la ubicación que nos daba, en este caso el 085, de la zona donde se había recibido la llamada, coincidía con la información que nos daba la alertante y era el sitio que nosotros entendíamos que estaba y además que lo conocemos perfectamente y sabíamos dónde íbamos y el tiempo que íbamos a tardar, ¿no? Era mucho tiempo de traslado y había que acelerar, ¿no? Así que, bueno, pues se actuó de esta manera que creo yo que fue bastante rápido. Sí, sobre todo porque después se confirmó por parte de los sanitarios que sí, que realmente la persona estaba sufriendo un infarto, ¿no? Y sí, vamos, nos lo confirmaron, vamos. Nosotros desde el primer momento sospechábamos que, porque además le hicimos algunas preguntas y nos dijo que era de una persona hipertensa y demás, y ya dijimos, mira, esto del tirón del helicóptero. Claro. Bueno, pues una suerte entonces, ¿no?, para esa persona, que se pudieran activar toda esta serie de medios disponibles en ese momento para poder atenderlo también, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues la intervención y obviamente del grupo de rescate de montaña de los bomberos de nuestra localidad. ¿Qué más sobre este respecto podríamos comentar? Bueno, la verdad que es poco más, ¿no? Pues luego hablando con los compañeros, bueno, nos decían que sí, que llevaba tiempo sin practicar deporte y demás, y que tenía esa anomalía él, que tenía que ser hipertenso, pero bueno, yo hasta no sé hasta qué punto tenía ciertas condiciones físicas para estar allí. La verdad es que la zona era alta, ¿no? O sea, que subieron una buena rampa hasta allí, desde el Boyar, ¿no?, hasta aquella zona, era una casi todo subida, ¿no?, y un nivel importante. Estaban en torno a los 1.400 metros, ¿no?, o sea, que estaban bastante altos, y habían partido del Boyar en torno a 1.000 metros, o sea, que subieron un tramo bueno, ¿no? Y no sé, ya es que no puedo porque que no sé más nada del tema. Sí, lo único que sabemos es que lo trasladaron a Málaga y entiendo que estará recuperándose, ¿no? Me imagino. Sí que es verdad que también la altitud influye, ¿no?, negativamente, por muy buena condición física que uno tenga, mientras más altitud, pues más dificultad, ¿no?, a la hora de practicar la actividad. Claro, más esfuerzo. Hemos tenido otros casos de infarto en zonas también así altas y demás, ¿no? Bueno, en estos casos, en otros casos ya hemos tenido que intervenir directamente porque no podía aterrizar el helicóptero o en los casos más graves ya que se ha tratado de fallecido incluso, ¿no? Y siempre sí han sido en zonas duras, así de encima de cuestas grandes, de rampas, después de un gran esfuerzo físico, claro, ¿no? Pues yo me imagino que, bueno, en estos casos es más fácil tener una cosa esta, ¿no?, que si está haciendo un paseo por una zona llana, tranquila y demás. Claro, el esfuerzo muchísimo mayor. Bueno, pues fue la última intervención que, como decíamos, se desarrollaba este pasado sábado en torno a las 2 de la tarde con ese desenlace finalmente, ¿no? Y la intervención también dentro de lo que fueron esas labores de coordinación por parte del Grupo de Rescate de Montaña. Carlos, te agradecemos el que nos hayas atendido, como siempre, informado de todas las actuaciones que se llevan a cabo por parte del grupo. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes.